Somos Los 40, la radio de los éxitos. ¿A qué te suena esta canción? Los 40, la radio de los éxitos.